los inconvenientes, todas las inconsistencias, todo esto se adelantaba hace mucho tiempo cuando se presentaba este amparo. Por eso vamos a conversar con René, que está con nosotros a esta hora. Estimado René, muy buenos días. Hablemos derecho. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia hoy? Acá estamos. Bien, con estas novedades, queríamos conocer tu opinión frente a esto que hemos conversado hace instantes con el doctor Lucas Cocha. De alguna manera se dictan dos medidas de no innovar en la zona de traza de la autovía que están vigentes. Y como decimos, ¿no?, se confirma lo que siempre se dijo, que estas inconsistencias, más temprano que tarde, iban a surgir, a emerger a la vista de cualquiera y que iba a traer problemas e inconvenientes para la realización de la obra de autovía. Sí, por supuesto. Esto estamos hablando solamente de un aspecto operativo, ¿no? De implementación, de construcción, el aspecto constructivo. Recordemos que los daños, los peores en realidad, los más dramáticos van a ser o serían en el momento operativo, cuando ya esté operativa esta autovía, que significa que ya han terminado con la obra y es lo que viene después. O lo que vendría, vamos a hablar en potencial por ahora, porque todavía existe esta no necesariamente esperanza, porque uno no espera, sino que hace, conduce, agita, gestiona para que esto no ocurra, ¿no? Para que no sea la esperanza lo único que tenemos que guardar, como nuestro único capital. Veo alegremente que la misma comunidad, de manera individual o de manera colectiva, poco a poco también se va moviendo a estos jueces tímidos, ¿no? Bastante plazos bastante acotados cuando se trata de dictar medidas cautelares y piden fianza, parece, ¿no? ¿Cómo es esto de la fianza, René? Que no lo pide. Claro. Bueno, pide una contracautela. Si uno, solicite una medida cautelar, normalmente, situaciones normales, el juez pide una contracautela, es decir, que uno garantice que los daños o los costos que puedan tener la medida cautelar solicitada, eventualmente, si la medida cautelar fue solicitada de manera excesiva, etcétera, o se termina perdiendo el juicio, vamos a ponerlo en términos genéricos, tiene que, pagar por esos costos. Y a mí no me extrañaría, y con esto no quiero asustar a nadie, pero que este monstruo que es el gobierno, Camino de las Sierras, vaya a fondo también con estas cuestiones, ¿no? Porque el costo que van a tener que en cierto modo afrontar, bueno, no sé de qué tamaño estamos hablando, pero hay un costo efectivo en el hecho de, aunque sean 7 días, tener que suspender las detonaciones. En general, en las acciones ambientales, nosotros pedimos que, y la ley de alguna manera acuerda y garantiza que uno no tiene que prestar contracautela, porque lo único que falta es que sea la misma comunidad que está queriendo salvar el bosque nativo que queda, las fuentes de agua que queda, lo poquito que tenemos para amortiguar el cambio climático que se viene, encima tengamos que salir a pagar los costos de haber logrado, con suerte, un freno a ese desquicio, ¿no? De eso se trata lo que el colega llama fianza, es lo que imagino yo, de lo que se trata en cuanto a que cuando pedís una medida cautelar te piden una contracautela. A mí me parece, de entrada, totalmente de acuerdo con el colega, que el juez Machado no tiene ningún motivo para declararse incompetente. Esto de la competencia es bastante ilustrativo, ¿no? Cómo los jueces se declaran incompetentes ante situaciones que de toda y más absoluta evidencia tienen que tratar. ¿Cuál sería el motivo para que se declare un juez incompetente por un daño que le están señalando en su propio territorio y en su jurisdicción? ¿Cuál sería el motivo? Que quiero ver a ver qué dice mi papá. ¿Cuál es el problema? A ver qué dicen los jefes, a ver quiénes pagan el costo político de no otorgar las medidas cautelares o de mirar para el costado, como está haciendo en este momento los jueces de la Cámara Segunda, en cuanto a las cuestiones de fondo respecto a los defectos y estos vicios de lo que habla el colega también respecto de la autovía. Porque esto se hizo muy mal, y se hizo mal desde el principio. Y lo venimos señalando y escribiendo y seguimos agregando, se van agregando nuevas cuestiones que son las que demuestran lo mal, lo apresurado que se hizo todo, lo desprolijo que se hizo todo. ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo, años han pasado, se presente en el Amparo y Lima una comunidad que estaba a metros del despacho del intendente de Cosquín, pero metros? No es algo, digamos, esotérico, inesperado, de algo que estaba ahí y que no han sido capaces siquiera de acercarse a conversar con una comunidad originaria, aparte absoluta, archi reconocida en Cosquín, que es la comunidad de Las Tunas, que además se presentaron en la audiencia pública y se lo dijeron de principio a fin cuál era su problemática. Recuerdo incluso, Juan, no sé si estás ahí. Sí, claro que estamos. Ah, perdón. Bien, no, por las dudas, porque me pareció que se había cortado la comunicación. Recuerdo muy bien que uno de los, cuando estábamos al principio de este proceso con la audiencia pública, esa hermosa audiencia tan poco valorada, lamentablemente, porque en realidad yo creo que ha sido un fenómeno colectivo único, inusual, que no volvió a repetirse aún en la provincia de semejante magnitud y de intensidad y de fuerza, como esa audiencia pública del año 2021, por supuesto, también comparable a la audiencia pública del 2018, con parecido, un corte parecido de gente y demás. Recuerdo que uno de los temores era que eventualmente el gobierno, Camino a Serra, negociara con la comunidad de Las Tunas, cosa que la comunidad parecía estar dispuesta a hacer, porque lo decían en la audiencia, algún cambio de traza, una corrección, en esa traza, como para, suavizar un poco uno de los frentes posibles de resistencia. Incluso lo decían, la propuesta de la comunidad de Las Tunas no era no a la autovía, ni siquiera, es decir, de cierto modo, algunos, quienes lo miramos de un punto de vista más colectivo, más genérico, etcétera, hasta nos enojamos un poco porque no le den la posibilidad de negociar algo que en definitiva va a ser la misma destrucción, pero por otro lado. Y ni siquiera hicieron eso. La incapacidad, pero la incapacidad tan grande de generar las más mínimas estrategias de consenso. Entonces, esto va a seguir ocurriendo. Claro, sí es cierto, toda esta destrucción y esta monstruosidad se basa en una comunidad adormecida, o supuestamente adormecida, yo no lo siento así, que mira para el costado, que todavía piensa que el progreso se trata de esto. Bueno, poco a poco se va despertando esa comunidad y nos ayudan a que se despierte, nos ayudan con sus bombas, nos ayudan con sus desprecios, ¿sí? Entonces, hoy vamos viendo, nos ayuda también el ambiente mismo, que va a seguir ayudando, porque nos va a seguir mostrando los estertores de esta avanzada totalmente desquiciada, totalmente innecesaria, cuyo daño, en realidad y técnicamente, daño es muy superior, pero muy superior, infinitamente superior a cualquier este costo que podría haber tenido el solo hecho de esperar, de analizar en comunidad cómo resolver la problemática vial del Valle, porque había y sigue habiendo otras posibilidades antes que estas, ¿no? Esta es desde ya que sí, comparto y agradezco de alguna manera al colega haber hecho este planteo, haberse jugado también con el tema de la competencia en Cosquín. Pero yo le pregunto al oyente totalmente distraído, pocos son los oyentes distraídos en realidad en Radio Panamericana, pero aquel habitante del Valle, por más distraído y enfrascado en su vida, digamos, totalmente alejado de las cuestiones ambientales o de cualquier naturaleza, ¿qué le parece que es la competencia? ¿Quién es el juez que debe entender en un asunto tan evidente como un niño que está sufriendo por las detonaciones? No veo cuál sería el otro juez. Además, hay otra cuestión que también me parece muy importante técnicamente, ya sí, más desde el punto de vista jurídico. Este no es un daño ambiental, estamos hablando de un daño directo, un daño individual. Así que tampoco tiene el expediente, digamos, de salirse y decir, ah, no, que lo entienda la Cámara de Cruz del Eje, que por cierto, si todo sigue el mismo derrotero, como creo que lo mencionaste vos en tu entrevista, seguramente van a pretender caer o recaer también en el amparo ambiental colectivo. Es decir, todo lo quieren llevar para allá. ¿Por qué? Porque es mejor concentrar la responsabilidad en un solo juez que el que ya se está bancando toda esta mentira, ¿no? Como esta famosa y tan linda que suena la medida cautelar arqueológica. Dígame, ¿de qué se trata una medida cautelar arqueológica con detonaciones? Eso también lo puedo preguntar al vecino distraído del Valle de Punilla, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué te parece? ¿Te parece que puede ser compatible las detonaciones con el cuidado arqueológico? ¿Hay algún tipo de compatibilidad entre una cosa y otra? ¿Te parece razonable? ¿Le parece a cualquiera, ahora le pregunto, razonable estar explotando las montañas, las sierras, nuestro hábitat, mientras sabemos y aún no hemos decidido concretamente y no ha habido un planteo de fondo acerca de la, no hablo de la viabilidad técnica porque ni siquiera se trata de eso, sino de la viabilidad jurídica por la gran cantidad de planteos de nulidad que tiene esta obra desde el punto de vista jurídico por cómo se dio este proceso? ¿Les parece razonable que esté todo explotado para que después, qué vamos a hacer, un Nuremberg después? Para ver cómo perseguimos penalmente, digamos, a todos los que nos destruyeron. ¿Qué queremos? ¿Esperar hasta eso? ¿Les parece razonable? A mí me parece que no, a la ley tampoco, porque por eso mismo la legislación ambiental es tan vehemente con esto de la innecesariedad de las contracautelas, con esto de la innecesariedad, digamos, de continuar con la obra y del principio precautorio. Lo hemos planteado, lo seguimos planteando, lo seguiremos planteando, y este será el problema eterno, como el cuadrado, ¿no? El cuadrado que se cae a cada rato, que hace 5, 10 o 10 años, creo ya, que viene siendo construido y gastamos nuestros fondos en eso, y todos contentos porque derrochan cemento y máquinas y personal en arreglar aquello que han hecho mal. Maravilloso, ¿no? Felicitaciones, Punilla. La verdad que es triste. Pero bueno, de a poco vamos recibiendo estas cuestiones, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Vamos a seguir pidiendo las cautelares definitivas, porque lo que se tiene que frenar es la obra. Fíjense ustedes que las juezas de la Cámara se adelanta y se asegura de advertir que su medida cautelar no frena la obra. Díganme ustedes qué naturaleza de medida cautelar es esa, que no frena la obra, ¿no? Díganme, una obra en la cual están ellos, no nosotros, ¿no? Están las mismas empresas constructoras, nosotros no estamos al lado de los que ponen las bombas, por lo tanto no podemos saber si lo han hecho en un sitio arqueológico o si lo han hecho en la cueva de Alibaba, digamos, no sabemos dónde está, no sabemos nada, solamente ellos lo saben, sin embargo, los jueces les permiten que continúen con esta destrucción permanente, un estado prácticamente bélico ya, ¿no?, de guerra, que vamos enfrentando con un gobierno además y una política además absolutamente decadente. Creo que no queda ninguna duda de eso a esta altura, también en los albores de una elección donde la apatía está totalmente generalizada. Así que bueno, este es un poquito el fenómeno, y yo agradezco nuevamente, celebro que por lo menos nos den 7 días de tranquilidad. Veamos y esperemos que los jueces que vienen ratifiquen y amplíen estos plazos. Excelente, René, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan, que tengas buen día para la audiencia. Hablamos con René Amsler, abogado de las asambleas del amparo ambiental contra la autovía de Punilla, sobre la que pesan en el día de hoy 2 medidas cautelares que indican que se deben detener las obras, tanto en su impacto arqueológico y paleontológico, como también las famosas detonaciones con dinamita.